Miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Esto es El Sur Somos Todos. Bienvenidos. Buenas tardes, un saludo para todos los habitantes de Bogotá y en especial a los habitantes del sur de la ciudad. Mi nombre es Jonathan Ricardo y esto es El Sur, Somos Todos. Les recordamos nuestras redes en Twitter, aparecemos como El Sur Somos Todos, en nuestra página de Facebook como fanpage El Sur Somos Todos y en Instagram como El Sur Somos Todos. Hoy en el tema del día tenemos los desalojos en el barrio Villa de la Paz, ubicado en la localidad de San Cristóbal. Y en nuestras noticias de la semana vamos a hablar sobre el pico y placa ambiental que que estableció la alcaldía durante el fin de semana, pero que levantó en el día de hoy. Vamos a hablar también sobre el tema de la situación de las mujeres de la Selección Colombia y cómo le ha tocado a las mujeres en el fútbol colombiano. Y en nuestra tercera noticia de la semana sobre el tema de todos estos días, que ha sido la cuestión de la multa por las empanadas. Hoy en nuestra mesa de trabajo nos acompaña Juan Castellanos. Hola, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y también nos acompaña Selena Fonseca. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y a la gente del sur. También nos acompaña Ani. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, en nuestra mesa de invitados tenemos a Diego Hernal, él es abogado de la Universidad Libre y además es líder social de la localidad de San Cristóbal. También nos acompaña el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa de la Paz, don Alfonso, y también nos acompaña un habitante del barrio, don Snyder. Siempre, quiéreme siempre, tanto como yo a ti. Nunca, nunca me olvidé. En el sur somos todos, la noticia de la semana. Semanas tenemos el silencio y el abuso que están sufriendo las futbolistas en la Liga Deportiva de Fútbol. En la noticia tenemos la denuncia de las futbolistas en la Selección Colombia, Melissa Ortiz e Isabela Echeverri, quienes postearon en sus redes sociales un video de 50 segundos titulado Ya no tenemos miedo, donde denunciaron la difícil situación que como mujeres y jugadoras de la selección han tenido que afrontar. Contaron que les pagan menos, que los vuelos no son de buena calidad y el mal estado de sus uniformes. Hasta el momento la Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado al respecto. Esta situación pues es verdaderamente pues agravante, ya que pues las sumas de las denuncias de varias deportistas, en una de ellas se suma la futbolista Yudani Rincón y sus compañeras del del Deportivo Tolima. En años pasados, donde le contaron a todo el país que su premio dirigido a la división fue dirigido hacia la división masculina. El sentido de la federación para mí demuestra que es evidente que todavía vivimos pues como en una sociedad machista, donde no están acostumbrados a disminuir nuestros actos. La federación y la DIMAYOR están como revictimizando y dándole burla pues a los problemas, ya que podemos olvidar la respuesta de la de mayor, que fue que la liga femenina pues es un caldo de cultivo de lesbianismo y que toman mucho más que los hombres. Pues es una vergüenza, ya que pues es la respuesta que da una liga de deportes. Por lo general las mujeres recibimos cuando intentamos denunciar que nos ridiculicen, que nos llamen feminazis y pues cosas así. Al contrario a todos los habitantes del sur, llamándolos y a nuestros oyentes, que muestren pues como solidaridad frente a nosotras y un apoyo. ¿Y ya? Bueno, también cabe resaltar que es inaudito que a estas jugadoras les paguen menos, les toque cancelar sus propios vuelos y hoteles y tengan menos garantías que el equipo masculino. Aquí lo que se hace evidente es la actitud machista que ha tenido esta federación durante todos estos años con el fútbol colombiano. Uno, porque que hoy haya liga femenina en Colombia fue producto de una lucha que estas mujeres organizaron y de mucha presión, y pues que después tuvieron que adaptar, la de mayor sabía que tenía que adaptarse a este nuevo modelo pues de deporte que se está adaptando en el mundo, ¿no? También es importante decir que todo lo que han conseguido las mujeres de la selección Colombia y además de la liga femenina fue a punta de denuncias, de este tipo de denuncias que Selena nos comentaba. Hay que decir que están sometidas a salarios paupérrimos, que incluso pueden ser ganadoras de premios a nivel internacional y resultan dándoselo pues al fútbol masculino. Esa es la actitud pues de la de mayor, de todos estos dirigentes, incluso también hay que decirlo, de los dirigentes del fútbol colombiano, de los presidentes de los equipos famosos de Colombia. Esto va para América, para Santa Fe, Atlético Nacional y demás equipos que han tenido una actitud paupérrima para que las mujeres tengan participación en el fútbol colombiano. Pues hay que hacer un llamado a toda la sociedad, que tenemos que acompañar a la liga femenina, tenemos que apoyarlos y apoyar el fútbol femenino. La selección Colombia incluso a mujeres ha podido darle más alegrías que el mismo fútbol masculino al país. Es importante prestar atención a esto y acompañarlas en su lucha social, y esperamos en algún momento poder hacer un programa sobre el tema y poderlas invitar y pues acompañar estas denuncias y estar con las mujeres en el tema, no solamente el fútbol colombiano, sino esto también pasa en el ciclismo, en el patinaje y en otros deportes en el país. En las noticias del día vamos a hablar sobre el pico y placa ambiental. Entonces, Fernando Rojas, un experto en movilidad, califica como improvisada esta medida de la Alcaldía Mayor de Bogotá de decretar un pico y placa ambiental para bajar el alto índice de contaminación. Esta medida no funciona, ya que existen muchísimas otras fuentes de contaminación, muchísimo más graves, como las de los buses del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, que son una tremenda fuente de contaminación. El experto en el tema considera que es una medida tomada al afán y no tuvo en cuenta varios factores a la hora de tomar esta determinación. La Alcaldía de Bogotá se ha optado por un pico y placa ambiental en el que se reducirán los niveles de contaminación, pero esto es ilógico. Si la alcaldía saca la mitad de los carros, baja un pequeño porcentaje, pero mientras sigan circulando los buses azules, los provisionales, los camiones y los transmilenios viejos, no bajará el índice de contaminación. Esta medida es poco eficaz, ya que los bogotanos optan por comprar otro carro o otra moto en vez de tomar el precario transporte público de Bogotá. Bueno, además de eso también hay que decir que esta medida, uno, fue arbitraria, dos, improvisada, otra vez Peñalosa beneficiando a Transmilenio. Además no solo afecta el tema de la movilidad para los ciudadanos, sino que también en términos económicos afecta el tema de los negocios, de centros comerciales y distintos negocios donde los bogotanos suelen desplazarse el sábados y domingos, ¿no? Aparte de esto, hay que decirlo, esto es una medida para probar cómo lidia Bogotá con este tipo pues de pico y placa, también aplicado para motos, ¿sí? Entonces, estar pendientes de estas medidas en las que solo se está viendo beneficiado Transmilenio, porque también es cierto, uno no, de nada sirve sacar de circulación la mitad de los carros y las motos si saca toda la flota Transmilenio de motores diésel y de buses cancerígenos, que lo que hacen es afectar el, pues peor el tema ambiental en Bogotá. Y peor aún, que en plena emergencia ambiental, Peñalosa se atreva a hacer una tala de árboles en la localidad que y que lo haga a punta de SMAT, porque primero llegó el SMAT que los que iban a talar los árboles, entonces él sabe a qué se está enfrentando y que hoy los ciudadanos están muy organizados en la defensa del medio ambiente en Bogotá. Bueno, en nuestra tercera noticia de la semana, como hemos visto todos estos días, ha sido el tema de las empanadas, ¿no? Que se volvió pues tendencia nacional en Colombia, es el tema de moda, por así decirlo. Pero aquí lo que hay que explicarle a la gente es que no es que se hayan vuelto ilegales las empanadas, no, eso no pues no puede pasar, sería pues una ilógica total. Lo que pasa aquí es que este código de policía, además de que tiene muchas medidas arbitrarias, aquí es una medida para perseguir a los vendedores ambulantes. Esta es una alcaldía que es enemiga de ese modelo estilo de vida, que básicamente le toca a la gente asumir porque no tiene donde más de desempeñarse laboralmente. Entonces, este modelo económico que le han implementado a Colombia, que nos han puesto en los últimos años, no da las garantías para que la gente tenga trabajos en plenas condiciones laborales, con un seguro, pues en un horario laboral, demás cosas, pues entonces la gente tiene que desplazarse a la calle literalmente a buscar una esquina donde pueda vender y donde pueda sostener a su familia. Y hoy Peñalosa persigue a esas familias también, entonces es enemigo otra vez de los bogotanos, uno enemigo en temas de movilidad, enemigos en temas de medio ambiente y ahora enemigo en que la gente pueda trabajar dignamente. Esto es de cuidado, hay que estar pendientes porque además desde que Peñalosa estuvo en la alcaldía dijo que prefería ver un ladrón en cada esquina que un vendedor ambulante, y él dice que el espacio público es sagrado, pero entonces lo que hace es sacar a vendedores ambulantes y entregárselo a multinacionales como a Claro, como a Movistar, entre otras. En el sur somos todos el tema del día. Bueno, entonces, en nuestro tema del día, como les había comentado, es sobre los desalojos realizados en el barrio Villa La Paz, ubicado en la localidad de San Cristóbal. Hoy nos acompaña Diego Bernal. Él es abogado de la Universidad Libre y, como les había comentado, nos ha acompañado en otros programas. Es un reconocido líder de la localidad de San Cristóbal. Diego, bienvenido al Sur Somos Todos. Un gusto saludarte a todos los miembros de la mesa de trabajo y, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas que hoy se suman a esta emisora comunitaria que tantos líos ha tenido en Bogotá. Nuestros saludos también a todos nuestros compañeros y compañeras de Vientos Estéreo. Muchas gracias. También nos acompaña don Alfonso. Don Alfonso Vargas es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa de la Paz. Don Alfonso, bienvenido al Sur Somos Todos. Buenas tardes y gracias a Vientos Estéreo por escucharnos nuestras súplicas y nuestras denuncias que vamos a hacer aquí en la emisora. Bueno, muchas gracias a ustedes. Don Osnayder también es habitante del barrio Villa de la Paz y también nos está acompañando hoy. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es comentarle a la gente toda la situación que ha tenido que pasar los habitantes de este barrio, a las cosas a las que le ha sometido Enrique Peñalosa y qué vienen a comentarnos, lo que vienen a proponer y pues por qué quieren hacer esta denuncia pública para toda la ciudad. Don Alfonso, coméntenos en qué situación se encuentra hoy el barrio Villa de la Paz. Pues en este momento todo se radicó a raíz de una acción popular que los líderes de la zona de la UPZ 51 Libertadores le colocamos a la alcaldía mayor y a todas las entidades del distrito, donde era la recuperación ambiental de la quebrada Berejones, donde la empresa de acueducto estaba virtiendo sus aguas residuales de forma directa y cruda a la quebrada. A raíz de eso, solicitamos la acción popular y automáticamente en primera y segunda instancia se falló a favor de la comunidad, de que el alcalde mayor y todas las entidades distritales tenían que recuperar la quebrada a su estado natural, o sea que la quebrada tenía que seguir con las aguas desde donde nace hasta donde termina, aguas limpias. A raíz de eso se comenzó la persecución por parte del alcalde local, del alcalde mayor, de Secretaría de Ambiente, Hacienda, todos los vinculados a la acción popular, pues obviamente se pusieron bravos, porque tenían que invertir una inversión promedio de más de 60 mil millones gracias a esa acción popular. A raíz de eso se le notificó al alcalde, el juez 28 administrativo civil le notificó al alcalde, le notificó a todas las entidades que tenían que hacerle cumplimiento a la acción popular, y la acción popular fue totalmente, para ellos la obviaron totalmente, no, ninguna de las entidades cumplió, inclusive no han cumplido. Una forma de tomar revancha era comenzar a sacar a las familias de una forma abusiva y arbitraria, violando los derechos humanos y pasando por encima de la ley. O sea, lo que está acostumbrado el señor Peñalosa, que hace lo que quiere y lo apoya la ley, lo apoya la justicia, que tenemos una administración de justicia que es una de las peores de Sudamérica. Y la violación siguió hasta que hace poquito ni siquiera le notificaron a las familias que iban a ser desalojadas, sino que de forma arbitraria, 4 de la mañana llegó el ESMAD, llegó la policía, como 100 funcionarios, toda la burocracia que tiene este alcalde mayor de Bogotá, y de una forma abusiva, sin contemplación, sin mirar que había niños, personas mayores, fueron sacados a la calle como si no fueran seres humanos, como si fueran animales. Esta mañana inclusive se le volvió a retocar a él en el Comité Distrital de Derechos Humanos y en el Comité Local, donde participó el personero y todas las entidades del distrito, donde se cuestionaban ellos mismos que dónde estaba la orden del juez civil 28 administrativo, donde daba la orden de desalojar a esas familias. Pues obviamente no tenían el documento, no tenían ni siquiera un documento administrativo de decir que era espacio público, y se dejó todas las inquietudes. Inclusive el juez civil administrativo 28 administrativo, para el 7 de marzo hay una convocatoria donde tienen que asistir directamente al juzgado 28 a verificar cuáles fueron las condiciones y qué es lo que han cumplido la acción popular y por qué se cometió esta violación a los derechos humanos a estas familias. Entonces, en ese tema estamos. Perfecto, don Alfonso. Quería que nos comentara también, antes de avanzar en el tema, pues un poco de la historia del proceso que ha tenido el barrio frente pues, a la instalación, y cómo se han, digamos, organizado ustedes. Pues la organización ha sido siempre, el barrio ya lleva fundado más de 40 años, y pues yo me metí al verla, porque ya es el cuarto intento que el ESMA, la policía, ha intentado sacar a todas las familias. Se logró inclusive con la notaría séptima de que la mayoría hicieran una escritura protocolizada para garantizar el derecho al terreno que tenían ahí, que gente que ya tiene una posesión de 30, 40 años. Desde ahí comenzó todo. Entonces, pues a las entidades no les conviene para nada que la gente tenga su vivienda digna. Al contrario, para ellos lo más importante para ellos es mirar que convertir la tierra en un negocio. Inclusive en la parte alta, en la parte de Nueva Delhi, en la parte alta de Libertadores, donde estaba la reserva forestal del Parque Arboledas, se construyeron 1.600 apartamentos, donde era una reserva forestal, había un colchón de agua, y por la mitad de esa urbanización pasan 3 quebradas. No les importó, pero como las hace el señor de la constructora Bolívar, las hace Colpatria, pues ellos sí tienen estudios técnicos, cómo pagar un estudio, y construyeron las viviendas. Y en este momento ahí están inclusive violando, porque uno de los edificios ya presenta grietas, y el mismo alcalde local ordenó el sellamiento de uno de esos edificios. O sea, es tierra negra donde realmente no se puede construir. Pero como son los grandes manates de este país, entonces sí tienen derechos, pero la gente vulnerable no tiene derechos. Don Alfonso, su merced nos comentaba que hay un fallo a favor de la comunidad. Entonces, ¿cuál es la razón o qué pasó para que llegaran a desalojarlos? ¿Qué razones les han dado? ¿Alguna explicación? ¿Qué respuesta han tenido la administración Peñalosa? Pues todo se originó porque pues yo coloqué el incidente de desacato, porque las entidades no habían cumplido para nada, inclusivemente en la parte ambiental, en lo que les ordenaba el juez, no habían cumplido. Ellos se resintieron mucho por haber iniciado el incidente de desacato, donde se pidió pues que se multara y se le diera cárcel a los gerentes de cada una de las empresas del distrito. Entonces yo creo que fue una retaliación contra la comunidad frente a esas exigencias ante el juzgado 28 administrativo. Don Alfonso, ¿podría decirnos usted a qué se han enfrentado los habitantes de este barrio? Sí, obviamente, claro, obviamente, porque ahorita pues ya la incertidumbre es grandísima, porque prácticamente al sacar estas 9 familias el 12 de este mes, pues ya el resto de familias que quedan, que son como 150, pues ya el temor es impresionante, porque ya comenzó a llegarles unas cartas con el auspicio de la inspección de policía, donde los están citando. Me imagino que para ahí sí notificarles que los van a sacar de una forma ilegal, ya que ellos están dentro de un programa de reasentamiento por la Caja Vivienda Popular, por el IGER y por el mismo acueducto. O sea, se pasan la ley nuevamente, vuelvo y repito, se pasan la ley por la faja. No les importa. La única forma es sacarlos a sacarlos. Don Alfonso, ¿qué ha pasado con las familias que fueron desalojadas? ¿Qué ha dicho la administración del plan de contingencia? No, nada. Realmente, escasamente les dieron un mercadito que yo creo que no supera los 20 mil pesos, contentando a la gente de esa forma tan irrisoria. El mismo alcalde había dicho que iban a suministrar una especie de un bono de arriendo, lo cual fue totalmente falso. Les prometieron cielo y tierra y hasta el día de hoy no han cumplido absolutamente con nada. Ellos inclusive se encuentran arrimados en diferentes viviendas donde están en una incomodidad impresionante, niños recién nacidos en unas condiciones miserables. Don Schneider, yo quería que usted le comentara a nuestros oyentes la situación por la que usted está atravesando y su familia. Bueno, nosotros ahora mismo estamos viviendo donde mi papá, prácticamente arrimados, porque mi papá tiene la casa arrendada. Entonces nosotros nos tocó llegar y meter las cositas así como nos las sacaron. Sí, usted me comentaba que su hijo nació el 10 de febrero. El 10 de febrero. Y el desalojo fue el 12 de febrero. Entonces, coméntenos un poco qué experiencia tuvieron que vivir, qué pasó, no tuvieron en cuenta que el niño estaba recién nacido. Incluso mi mujer está operada para no tener más niños. Y ellos vinieron y la sacaron y mi mujer se le subió la atención. Hasta 190 llegó la atención de ella y tocó llevarla de nuevo al hospital. Entonces, ¿cómo era más o menos, digamos, el predio en el que ustedes habitaban, ¿no? ¿Y cómo llegaron a desalojarlos? ¿En qué condiciones estaba la vivienda? ¿Hoy qué les está diciendo? ¿Les han dado respuesta de la alcaldía? Pues la vivienda era pues de unos 9x12 y estábamos bien prácticamente. Tenía pisos, todo. Servicios. ¿Al sol de hoy la alcaldía se ha comunicado con ustedes o con su esposa para darles una respuesta? No, señor. Incluso no nos dijeron ni cuándo nos iban a sacar ni nada. Solo Juan llegaron y tumbaron. Juan. ¿Cómo actuó el SMAT ante este desalojo? El SMAT incluso no me dejaba entrar a mi casa, porque estaba el bienestar incluso ahí en la casa y otras personas. Don Alfonso, ¿alrededor de cuántas personas habitaban este barrio? O sea, ¿y cuántas hay hoy en el predio? En el barrio hay un promedio de 350 familias. Ya han sido reubicadas como 100, más las 6 que sacaron ahorita, las 9 familias que sacaron ahorita con el problema del desalojo por parte del SMAT, donde inclusive se les perdieron bienes a ellos. No, la policía no dejaba ingresar a los dueños reales de los bienes. Entró la policía, entró el SMA, entró los funcionarios de la alcaldía, donde no los dejaron ingresar y se les desapareció muchos bienes que hasta el día de hoy no aparece por ningún lado. Don Alfonso, las personas que fueron reubicadas, ¿se sabe dónde las mandaron? No hay reubicación. No hay reubicación. Estaban dentro del proceso para hacer un inventario nuevamente, porque se pidió una socialización nuevamente de las familias que se iba a hacer. Pero a raíz de que se le pidió al juez que se cumpliera con la acción popular, pues tomaron la decisión de sacar a las familias, que les parecía más fácil que en vez de darles lo que tenían derecho a una vivienda digna. Diego, ¿cuáles son las condiciones, legales para realizar este desalojo? ¿O por qué, digamos, desde la alcaldía, cómo se está violentando pues aquí la normatividad? Bueno, digamos que para explicarle un poco a nuestros oyentes cuál ha sido la actitud que ha tomado Peñalosa desde el punto de vista jurídico, es decir, administrativo, vale la pena decir que ese proceso de desalojo se enmarca en un proceso de especulación inmobiliaria. ¿Qué es la especulación inmobiliaria? Es la capacidad que tiene la administración, y más con la nueva discusión que se le viene a Bogotá, que es el nuevo plan de ordenamiento territorial, para conceder licencias de construcción en zonas de expansión. tales como la Reserva Tomás van der Hamen, tales como también los cerros de la capital. Pese que hay una sentencia de del Consejo de Estado que establece que los cerros orientales son intocables. Ahora bien, en el marco de esto, lo que está ocurriendo es que Enrique Peñalosa ha entendido que estas zonas son pues zonas para especular inmobiliariamente, que es un poco a lo que se refería precisamente acá el presidente Alfonso de la Junta de Acción Comunal, y era que conceden licencias de construcción en unos terrenos que supuestamente estaba catalogado como zona de alto riesgo no mitigable. Esto, digamos que en plata blanca, para que nuestros oyentes nos entiendan, son zonas que supuestamente amenazan la posibilidad de que se vengan abajo en cualquier, digamos que en cualquier tipo de riesgo medioambiental. Entonces, digamos que la comunidad, para tratar de recuperar desde el punto de vista medioambiental la quebrada, su merced me podrá corregir, presidente, yo siempre tengo un problema con de pronunciación, ¿Berjones o Berejones? Berejones. Esta quebrada Berejones, ellos impetran, es decir, presentan una demanda conocida como Acción Popular para la recuperación de ese espacio, ¿sí? Para la recuperación medioambiental del cauce y de la ronda de la quebrada. Ellos empiezan, efectivamente fallan a favor de la recuperación de la quebrada, y después de eso lo que hace la administración de Peñalosa es pasarse por la faja esa sentencia. Don Alfonso, en calidad de accionante, o sea, de demandante, presenta un incidente de desacato. ¿Qué es un incidente de desacato? Es una acción que se presenta al interior del mismo proceso de la acción popular para la recuperación de esta quebrada, para que las entidades cumplan el fallo. Y entonces, ellos, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dice la administración en cabeza de la alcaldía mayor y de su representante acá, que es la alcaldía local de San Cristóbal? La vamos a recuperar sacando a la gente de allí, ¿sí? Sin ningún tipo de acto administrativo en firme. Entre otras cosas, pues porque el acto administrativo, para que la gente también nos comprenda, es una norma. Es una norma jurídica, donde lo que se busca con esta es la expresión de la voluntad de la administración para que tenga, digamos, que esto un peso desde el carácter jurídico, y aquí estamos en ausencia de este acto, de este acto administrativo. O sea, no hay ninguna resolución, ninguna norma que establezca el por qué estas familias están saliendo de allí, a excepción única y exclusivamente de un auto de seguimiento en cabeza del juez, en cabeza del juzgado administrativo, que falló a favor de la acción popular, donde, que es la excusa como que tiene la administración. Yo tengo aquí precisamente el audio, que me gustaría que lo escucháramos, del alcalde Luis Ignacio, en una conversación que yo tuve con él ese día. Ese audio, pues, más o menos dura alrededor de 3 minutos, y me gustaría, digamos, que lo escucháramos para efectos de establecer qué es lo que dice la administración local, y sobre la base de eso sacar nuestras propias conclusiones. Vargas, hace ya muchos años, sí, que salió a favor de él y que obliga a las entidades del distrito. La acción popular que él pone básicamente es porque los vertimientos de las casas están contaminando la quebrada, no hay acciones de ambientales, etcétera, etcétera. Entonces la acción popular falla y le indica a las entidades del Estado y del distrito que pues desarrollen las obras y las acciones para poder contener ese vertimiento. Dentro de eso había unas casas en esta zona que merecieron el proceso de reasentamiento, que ya se reasentaron. Igualmente, estas casas que hoy están, o estas unidades habitacionales, están reocupando ese proceso de espacio público que ya recuperamos. Ha pasado mucho tiempo, ha habido ides y venires, las administraciones anteriores no asumieron la circunstancia, etcétera, etcétera. Ellos pusieron una tutela pues para garantizar en los que están aquí en habitación. Ya tenemos el primer fallo que pues no les da la razón pues en este momento, pues lógicamente ellos siguen insistiendo y pues elevan la tutela hasta la corte, pero el efecto de la tutela no es suspensivo, sino que simplemente lo que implica es que hay que seguir desarrollando la acción. Saca el juez del caso un acto hace 15 días, 10 días, 12 días, donde pues indaga sobre los datos del alcalde, sobre las autoridades, y determina que pues estamos inmersos en entrar en un desacato. El vencimiento de los términos es el día de mañana, y pues necesariamente hay que hacer el proceso de recuperación del espacio público. Ha habido una circunstancia especial, y es que pues en el ir y venir del asunto, pues nosotros hemos estado fijando notificaciones, informándole a la gente. No les podemos decir a ellos ni la fecha ni la hora, porque pues por protocolo eso no se puede, excepto que lógicamente en estas circunstancias se les está avisando que tienen un tiempo prudente para hacerlo. Desde hace 6 meses se vienen fijando avisos, ahí están los desprendibles. A veces hay unas personas que atienden, a veces otras que no. Lógicamente que eso procesa. No, es que aquí circunstancialmente el problema es ese. Como están las familias que estén en proceso de asentamiento, las alternativas de vivienda ya se le dieron a las familias titulares de los predios que ya se hizo el asentamiento. Lastimosamente hoy lo que estamos hablando es de ayudas de naturaleza humanitaria. Yo quiero, digamos, que mencionar aquí una cosa supremamente importante en la interpretación que hace el alcalde local, que pues independientemente de que pues el alcalde no sea abogado ni nada, pues sí tiene un equipo jurídico que lo respalda, y es que él dice, digamos, que dos cosas. Primero, llama a este proceso un proceso de recuperación del espacio público, sí, cuando en lo concreto, en la práctica, es también es un proceso de desalojo. No es un proceso propiamente de recuperación del espacio público, solamente que así lo entiende la administración. Estamos en un proceso de desalojo. En primer lugar, digamos que entonces él entiende que como a los titulares de los predios anteriores, o sea, de hace más de 10 años, se les hizo un proceso de reubicación, ellos, los actuales, que fueron las personas que están sacando de este territorio, no son sujetos, digamos, que de reubicación. Aquí, digamos, que esto me llama muchísimo la atención, porque yo no sé qué bajo qué interpretación entienden ellos el proceso de desalojo, cuando la sentencia emanada desde la Corte Constitucional, que es específicamente la sentencia tipo T, o sea, es una acción de tutela llegada ante la Corte Constitucional, T364 del 2012, señaló que existen alrededor de ocho subreglas, ocho mandatos constitucionales que se tienen que efectuar al momento de ejercer estos actos de recuperación del espacio público o de desalojo, como lo llama la Corte Constitucional. En primer lugar, digamos que lo que dice es que tiene que haber una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas, cosa que no hay acá. Un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación con antelación a la fecha prevista para el desalojo. Moncho, ¿usted lo notificaron alguna vez? No, señor. Okay. Facilitar a todos los interesados un plazo razonable información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas. No efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o en la noche, salvo a las personas afectadas, den su consentimiento. ¿A qué horas empezó el desalojo? A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana es de noche. Todavía. Ofrecer recursos jurídicos. Ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales. Y atención a esta última, que esta es la perla, la más importante quizá de esta sentencia. Concatenando lo anterior, se debe recordar al Estado, con posterioridad a los desalojos forzosos, tienen la obligación de garantizar opciones de acceso a la vivienda adecuada para los desalojados, teniendo en cuenta cada situación en particular. ¿Y hoy hay esas opciones de vivienda, don Alfonso? No, totalmente no. No, realmente no, ninguna opción. La orden es eso, y que ellos no le van a dar vivienda, que no le van a dar nada. Esta mañana inclusive el alcalde lo reiteraba delante del personal local, que no había condiciones, que no era obligación por parte de ellos darles una vivienda digna. O sea que prácticamente, porque no solamente la sentencia que ha dado la Corte, sino prácticamente los acuerdos internacionales donde se garantiza también que no, ninguna persona puede ser sacada a la fuerza por el Estado. Bueno, frente a todas estas situaciones, esto es desconocimiento de la sentencia que Diego leía, es desconocimiento de la alcaldía local y de la administración. ¿Esta sentencia o es la actitud normal que tiene esta administración para ir contra los bogotanos siempre? Es la actitud, hoy con la vivienda. Es totalmente de acuerdo, yo creo que eso, o sea, es la actitud propia de Peñalosa, que le encanta pasarse por la faja fallos. el Estado de Derecho en sí mismo a Enrique Peñalosa y a la Alcaldía Local de San Cristóbal, eso les encanta. Razón por la cual lo que nosotros hicimos con un equipo pues de voluntarios y de voluntarias de un programa que se tiene en Bogotá que se llama Abogado en el Barrio, presentamos una acción de tutela contra esto para que efectivamente sea de nuevo un tribunal el que le ordene esta vez a la Alcaldía Local de San Cristóbal que se tienen que hacer procesos de reubicación serios en este caso puntual. Entre otras cosas, ¿por qué, queridos oyentes? Es porque, y mesa de trabajo, porque las personas que están hoy, que habitaban precisamente las 9 familias que fueron desalojadas de este territorio, son sujetos de especial protección constitucional. ¿Qué significa que sean sujetos de especial protección constitucional? Significa que estas personas deben tener acciones en cabeza del Estado, donde precisamente procesos de desalojo tienen que ser utilizados, digamos que con pinzas. Es decir, tienen que haber lo que se llama en términos jurídicos acciones afirmativas hacia estas personas. Esas acciones afirmativas tienen que ser, por ejemplo, la esposa de Monchi, como yo lo llaman allá, y yo recojo un poco, llamándole con cariño así, es que una mamá con un bebé de 3 días de nacido. Monchi, yo quisiera que usted le contara a la audiencia, ¿usted nació en Bogotá? No, señor. ¿Usted de qué ciudad es? Yo de Barranquilla. ¿Y por qué se vino a la ciudad? Hace 10 años me vine de Barranquilla, por lo mismo me desplazaron de por allá. ¿Por conflicto armado? Sí, señor. Entonces, digamos, son personas, son sujetos de especial protección constitucional, son madres cabeza de familia y son desplazados. Entre otras cosas porque pues a Monchi y a otras familias de allá las desplazaron de otros terrenos por la violencia armada, el conflicto pues armado, ese conflicto que nada bueno dejó y sí, por el contrario, todo lo empeoró. Y aquí vienen a la ciudad a tratar de rehacer una vida y lo reciben con el peor tipo de las violencias, que es la violencia económica. ¿Cierto? Violencia económica entendida como ausencia de trabajo, ausencia de educación y ausencia de un derecho tan elemental, oyentes, que es el derecho a la vivienda. Eso digamos que hay que dejarlo absolutamente. Bueno, Selena. Diego, según lo que entiendo y lo que dices, las personas desalojadas son sujetos especiales de protección. Ejemplo, pues, como persona desplazada. ¿Qué dice la ley sobre esto? ¿Cómo se puede proteger a estas personas? Una administración digna o que respete la dignidad de las personas, lo que tiene que hacer es, obviamente aquí se deja entrever dos derechos que se pueden en un principio entrar en colisión. Uno, el derecho a la vivienda de estas personas, a habitar pues este territorio, y por otro lado, los derechos ecológicos de la ronda de quebrada, etcétera. Lo que tiene que hacer una administración decente, pues es que pedirle esto a Peñalosa, pedirle esto al señor alcalde, es pedirle peras a un naranjo, pero si la administración fuera un poco decente, pues digna, que respetara los derechos de las personas, lo que tiene que entrar a hacer realmente es un proceso de armonización de derechos. Esa armonización de derechos, digamos que es proteger el derecho a la vivienda, en este caso reubicándolos con políticas de vivienda dignas y no con zonas de especulación inmobiliaria, y al mismo tiempo proteger la quebrada. Yo, al principio, digamos que Jonathan hacía alusión a lo que hace Peñalosa diciendo, al mismo tiempo que hay que la calidad del aire en Bogotá es supremamente mala, y al mismo tiempo lo que hace es llevarle el ESMAD a la gente de los parques en Kennedy para cortar árboles, y donde ya se demostró que las ventas de los pasajes de Transmilenio se incrementaron alrededor de un 40% en esos dos fines de pico y placa. Entonces digamos que eso es lo que hace Peñalosa, no entra a armonizar derechos, sino que entra con la excusa de que uno prevalezca, en este caso el espacio público, con el objeto único y exclusivamente de seguir especulando inmobiliariamente en la ciudad. ¿Sí? Ani. Bueno, me parece tremendamente abusivo el hecho de que, aparte de que los desalojan, les destruyen lo poco que tienen, sus casas y sus posesiones. La pregunta es, Diego, tengo entendido que el siguiente paso es una acción de tutela, pero ¿cada familia debe entablar la acción de tutela o se entabla una sola por los casos que ocurrieron? Y la siguiente sería, ¿qué acciones deben tomar los propietarios de las otras 150 casas para evitar que les pase lo mismo? Bueno, nosotros vamos a hacer varias cosas. Efectivamente, nosotros presentamos una acción de tutela en cabeza pues de una de las personas que fue afectada por esta medida. Pero entonces, en la acción de tutela hay una figura muy conocida en el derecho que se llama el efecto intercomunis. ¿En qué consiste este efecto principio del derecho desde el punto de vista procesal? Y es que la idea sería que si el juez ordena que esta persona que presentó la acción de tutela se le cobije, pues se le tutele el derecho a la vivienda ordenando su reubicación, también solicitamos en la acción de tutela que se extienda el fallo a las personas en las mismas condiciones de hecho y de derecho, o sea, en las mismas situaciones fácticas y en las mismas situaciones jurídicas. Esto, digamos, que con el objetivo de que no sea una tutelatón, entre otras cosas, pues porque eso, las tutelatones en Colombia generan una cantidad de líos procesales, entre ellos lo que ha denunciado Zonal Judicial, que es todo el tema de congestión de la rama. Entonces, lo que nosotros hicimos fue presentar una sola con efecto intercomunis para que, repito, los efectos del fallo sean extendidos a las personas en la misma situación de hecho y de derecho. Entre otras cosas, pues porque si todo el mundo lo hubiera firmado, no sería una acción de tutela, sino se nos vuelve una acción de grupo. Entonces, digamos que esa fue la atacada. Eso, digamos que respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda, ¿qué pueden hacer las personas para evitar esto? Nosotros vamos a convocar una jornada de abogado en el barrio, que es una jornada de presentación de asesorías jurídicas completamente gratuitas, sin ningún tipo de contraprestación, distinta pues a la de que este equipo de voluntarios y voluntarias pongan su conocimiento al servicio de las personas, para, digamos, que orientarlas jurídicamente para que se sepa, digamos, que cómo evitar ese tipo de desalojos. Eso por un lado. Por otro lado, la idea también es elevar el nivel de conciencia de todas las personas que están habitando este territorio. Este equipo de voluntarios y voluntarias también tiene un cineforo andante, un cineforo itinerante, como lo llamamos, para proyectar, por ejemplo, La Estrategia del Caracol, que es una película muy bella que está cumpliendo precisamente una cantidad de años en Colombia, y la idea es presentárselas a las personas para que sobre la base pues de un criterio artístico, como lo puede ser una película, elevar un poco el nivel de conciencia frente a un problema tan grande que es el derecho a la vivienda en Bogotá y en el país. Gracias, Diego. Don Alfonso, frente a todas estas problemáticas que están pasando, ¿no? Violación a la vivienda digna, no hay garantías pues para el traslado del barrio. ¿Cómo está organizada la comunidad? ¿Cómo está organizado hoy Villa de la Paz los habitantes de Villa de la Paz para frente a estas problemáticas que están pasando? Pues sí, gracias al compañero Diego. Vamos a comenzar a hacer acciones ya efectivas, si hay que hacer tutelas de forma individual, si hay que hacer una tutela colectiva, porque realmente la comunidad está a la expectativa de que el señor Peñalosa vuelva y actúe de forma arbitraria, vuelva y lleve el ESMA, vuelve la policía, los 100 funcionarios, que es la burocracia que él maneja. Inclusive ya estamos en la parte alta, desde donde nace la quebrada hasta donde termina, porque ya hay más familias que también les llegó nuevamente la carta. Inclusive se estamos ya forjando otra acción popular, porque el señor Peñalosa quiere hacer el sendero de las mariposas, que comienza desde Usme hasta la calle 200, donde van a tumbar 100.000 árboles. Árboles que son de 200 y 300 años. Inclusive, comenzaron ya a tomar mediciones sin tener los permisos ambientales de la CAR ni Ministerio de Ambiente. No, por encima, o sea, el señor pasa por encima de la ley. Y también se va a ver afectado toda la OPZ y toda la localidad, porque prácticamente es tumbar más de 100.000 árboles y acabar realmente con la única reserva forestal que tenemos aquí en la localidad de San Cristóbal. Don Alfonso, ¿el actuar de las fuerzas públicas fue desmedido? Total, sí. El ESMA, inclusive a mí, a pesar de yo ser el representante legal de la comunidad, ni siquiera me quería dejar ingresar. Casi inclusive me iban a colocar hasta las esposas, que yo, ¿cómo así? Si yo soy el representante de la comunidad y tengo derecho a estar ahí, no, ni siquiera me dejaron pasar donde siempre recorríamos, donde ellos estaban habitando, no me dejaron ingresar, solamente fue la parte de afuera. Después, cuando llamamos a Diego, también no lo querían dejar ingresar a él ni a nosotros. Hicieron una especie de cordón donde estaba la policía y el ESMA para no dejarnos ingresar a saber qué estaba pasando. Por eso fue que se les perdió muchos bienes a ellos que hasta el momento no aparecen. Juan. ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía para que respalden esta lucha? No, el llamado es que nos unamos todos los presidentes de Juntas de Acción Comunal, porque esto es una situación colectiva, porque no solamente la quebrada Berejones, yo creo que eso les quede bastante claro a los oyentes. Hay cuatro quebradas que están en el mismo proceso. Está la Chiguaza, está el Quindío, está inclusive un barrio que se llama Corinto y la Nutria, que están en el mismo proceso. O sea que eso no es solamente esa. Lo que quiere Peñalosa es inclusive canalizar la quebrada por medio de tubos y seguir botando las aguas negras de una forma directa y cruda a la quebrada, o sea, dañando las quebradas. Cuando el fallo del juez es que se recuperen las quebradas a su estado natural. Don Osneider, ¿cuál es el llamado a la comunidad para que los respalden en esta situación? Pues que nos ayuden en esta lucha, porque nosotros solo no podemos. Bueno, Diego, ¿cuál es la invitación que usted le hace hoy a la ciudadanía, a los habitantes de San Cristóbal y a los oyentes para que respalden a Villa de la Paz, al barrio Villa de la Paz? Yo creo que lo primero es que las personas sean conscientes de la administración que nos está gobernando. Eso es lo primero. ¿Sí? Sí. Si usted no es consciente de quién es Enrique Peñalosa y lo que está, de los graves daños que este señor le está, y su administración y su ejército de alcaldes locales le están haciendo a la ciudad, pues digamos que difícilmente uno puede hacer algún tipo de llamado. Lo segundo es que pues que estemos alertas, y nosotros prestamos pues también los micrófonos del Sur Somos Todos, para que las personas que hayan conocido procesos de desalojo parecidos o iguales en la localidad de San Cristóbal, en la localidad de Rafael Uribe, en la localidad de Usme, pues que estemos alertas, y que por sobre todas las cosas luchar sí sirve. Yo quisiera, digamos, que contarles también, aunque ya en este programa ya se han hablado bastante del tema, el caso de Tocaimita. Tocaimita es un barrio inclusive en condiciones muchísimo más vulnerables que Villa de la Paz. Allá la mayoría son también desplazados, madres, cabeza de familia, etcétera, y allá lo primero que hicimos fue presentar una acción de tutela para evitar ese tipo de desalojos, y el juez nos dio la razón. ¿Sí? Y es por eso que a Tocaimita no la han tocado. Pero entonces acá, como Peñalosa puede hacer lo que se le dé la gana, y más con la gente sencilla y humilde de la capital, es que hicieron lo que hicieron. Pero decirles que además de recursos legales, es necesario, por supuesto, incrementar la lucha social. Y esa lucha social se mide, digamos que, en movilizaciones, en fundar comités, en fundar, digamos que, una cantidad de acciones ciudadanas, de ejercer la ciudadanía, y ejercer la ciudadanía significa ejercer el derecho a proteger los derechos, no solamente por vía de los estrados judiciales, como tocó en ese momento, sino también a través de la movilización pacífica, democrática, creativa y amplia, por sobre todo. Bueno, conocemos el caso de don Schneider, que recién nació su hijo, a los dos días ya lo estaban desalojando a las 4 de la mañana, pero no tenemos claro el caso de don Alfonso. Don Alfonso, ¿usted todavía está viviendo en el barrio? ¿Su propiedad la desalojaron? ¿Qué pasó? Sí, no, ¿cuál es su caso? Yo todavía sigo en el barrio, realmente ahí en la misma cuadra, en la misma ronda, estamos todos ahí en resistencia y en lucha. Ahí estamos todos con el salón comunal, que inclusive también lo piensan tumbar. Estamos en la otra casa vecinal, que la logramos quitar a la integración social, que también la quieren tumbar, quieren acabar con la biblioteca comunitaria que yo fundé ahí, para donde se benefician más de 1500 niños de los colegios aledaños a la quebrada. También el alcalde mayor quiere eso, o sea, que la gente no se culturice, que no haya ningún tipo de procesos educativos dentro, y es la gente más vulnerable, que es la que más derechos tiene, y que estos niños en condiciones de pobreza extrema, porque ahí escasamente, si los niños comen una vez al día, es mucho. Hemos tratado inclusive de hacer ollas comunitarias, pero ha sido muy complicado. Pero a nivel de, teníamos un comedor comunitario, el señor Peñalosa lo quitó, les quitó unos mercados, se los quitó a todas las familias que viven dentro de la ronda de la quebrada Berejones. Bien, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, don Schneider. Gracias, aquí vamos, estos micrófonos están abiertos para ustedes, y aquí les vamos a estar acompañando. Gracias, don Alfonso. Gracias, Diego, por nuevamente acompañarnos acá, y espero que pues la lucha se vaya desarrollando. hacer un llamado a la comunidad a estar pendiente de esto, pues porque no, no es el único barrio en Bogotá que está atravesando esta situación. Estar pendientes de que esto es una administración que no solo está, pues, se cansó como de atentar contra el medio ambiente, se cansó de vendernos Transmilenios por todos lados y ahora está apuntando pues a la vivienda digna, porque esto además también le está pasando, como mencionaba Diego, a Tocaimita, lo quieren hacer con el barrio La Fiscala, también de la localidad de Usme, y hay muchas más comunidades que están atravesando esta situación. Entonces, estar pendientes y pues siempre respaldar y abrir los micrófonos del Sur Somos Todos y Eventos Estéreo para estas comunidades. Nunca me olvides, dime que sí, cuando beso tu boca, nada es mejor. En el Sur somos todos la agenda del sur. Agenda de la semana, los invitamos al recorrido Páramo Cruz Verde. Es el día 24 de febrero. Incluye caminata ecológica, guianza por las partes, visita a la segunda, refrigerio, memorias del evento, fotografías y acompañamiento. El valor es de tan solo 15 mil pesos y podrían consignar en la cuenta Nequi al número 314-372-5404. 314-372-5404. 314-372-5404. Bien, bueno, nuestro invitado Diego Hernal nos tiene una propuesta. Nos tiene una propuesta para el tema abogado en el barrio. Sí, hace 8 días estuvieron acá muchísimas madres comunitarias, sí, ¿cierto? Que se han visto afectadas también por el tema de los cierres de los jardines infantiles aquí en la localidad de San Cristóbal. Este domingo vamos a hacer una jornada de abogado en el barrio, consultas completamente gratuitas. Y quisiera decirles que si hay alguna madre comunitaria que nos está escuchando en este momento y necesita algún tipo de orientación legal, ese día lo vamos a estar haciendo desde las 10 de la mañana en el Salón Comunal del Barrio Puente Colorado, aquí en la localidad de San Cristóbal. Decirles también que además de acompañarlas jurídicamente, ese día vamos a dar una charla para, digamos que para poderles asesorar para que los jardines infantiles en cabeza pues del ICBF nos han cerrado aquí en la localidad. Gracias, Diego. Ani. Bueno, y la Organización Colombiana de Estudiantes nos extiende la invitación de un preuniversitario alternativo. Este preuniversitario es precisamente para el examen de la Universidad Nacional. Las clases serían todos los domingos del 3 de marzo al 7 de abril de 8 a.m. a 1 p.m. Y las inscripciones serían del 11 de febrero al 26 de febrero a través de la página www.occolombia.co. El aporte es únicamente de 15 mil pesos. Gracias. Bueno, gracias nuevamente a nuestros invitados por acompañarnos en El Sur Somos Todos y gracias a nuestra mesa de trabajo, Selena Fonseca. Muy buenas tardes y gracias a todos por escucharnos. Ani. Gracias. Y Juan Castellanos. Gracias a nuestros oyentes por estar pendientes de El Sur Somos Todos. Bueno, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter aparecemos como @ElSurSomosTodos, en nuestra fanpage de Facebook como El Sur Somos Todos y en Instagram como El Sur Somos Todos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden, todos los miércoles de 5 a 6 estamos al aire. Y esto fue El Sur Somos Todos. Mi nombre es Jonathan Ricardo. Nunca me olvides, dime que sí, cuando beso tu boca.